enamorado, pero tiene un defecto que es muy reteboteado. Rosita tiene un chango que es muy enamorado, pero tiene un defecto que es muy reteboteado. Nomás miro un muchacho, él empieza a brincar, y le hace muchos gestos, lo quiere conquistar. Nomás miro un muchacho, él empieza a brincar, y le hace muchos gestos, lo quiere conquistar. Rosa, Rosa, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosa, Rosa, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Cuidado con el changuito. Ay, me da miedo. Rosa desesperada ya no sabe qué hacer. Cuando sale a la calle se empieza a mover. Rosa desesperada ya no sabe qué hacer. Cuando sale a la calle se empieza a mover. Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Moviendo la cintura, meneando bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer. Rosa, Rosa, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. Rosa, Rosa, cuidado con el chango, porque toda la gente ya te lo está mirando. ¡Voy!